Estás escuchando Selecta Tecnología. Lord Javier la Yungayina no canta. Casa con apa que fue el tancho. En su público pensando. Sigue cantando. En los pueblos de todo el Perú. Elegida. ¡Qué buena música! Hoy sábado. Estamos presentando tu programa favorito. El folclore suena mejor con esta tu radio. Estamos bailando. Tecnología en línea con música variada. Hay un gallina, Flor Javier. Son las 5, 10 minutos. Estaba Flor Javier. Bueno, son las 5 con 11 y aquí está Jenny Salinas. Policlínico Doctor Javier Cantu. Con la calidad y amabilidad que usted ya conoce, los espera en su nueva dirección. Girón Brasil 401, esquina con Girón Ica en Caruaz. Ah, ahora con laboratorio, odontología y atención médica especializada a lactantes, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Sutura y curación de heridas, lavado de oídos, extracción de uñas y nebulizaciones, inyectables y control de presión arterial. Servicio de farmacia con medicamentos de calidad. Atendemos de lunes a viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche y domingos todo el día. Policlínico Dr. Javier Cantú, al servicio de la población. Heladería Ribeb, riquísimos helados Ribeb. Helados de pura fruta, natural, lúgma, chirimoya, fresa, maní, coco, vainilla, chupetes de leche y la rica cremolada de piña y maracuyá. La venta al por mayor y menor. Pedidos al WhatsApp al 928-028-027. Sí, sí, sí, al 928-028-027. Heladería Ribet, ubicado en la avenida Raimondi, en el distrito de Marcará. Serigrafía Jersey le brinda servicios de impresión de almanaques, tarjetas personales, calendarios, afiches y mucho más. Serigrafía Jersey en Marcará. Informes al WhatsApp 995-2276-68. Reiteramos, 995-2276-68. Ubícanos en el Jirón Mariscal Castilla número 314 en el distrito de Marcará. Serigrafía Jersey, a su servicio. ¿Eres de nuestra tierra gallina o estás de visita por nuestro hermoso valle? Recreo Campestre La Jungla Park te ofrece una temática totalmente diferente. La mejor comida típica, rodeado de un ambiente de naturaleza. Degusta de la exquisita comida en gallina. Nuestra especialidad, la pachamanca a la tierra. Uy, chicharrones, yunca de gallina. También todo tipo de parrillas. ¿Has probado la trucha a la parrilla? También platillos marinos como el ceviche, chicharrón de pescado, arroz con marisco, dúos, tríos. No lo pienses mucho. Visítanos. Somos La Jungla Park, Recreo Campestre. Atendemos todos los días en Ucuchá, Carhuaz, a unos pasos de la misma plaza. Ah, y si estás cumpliendo años, te premiamos. No pagas tu consumo. Reservaciones y eventos al 948-393-103 o al 945-350-380. Recreo Campestre, La Jungla Park, te espera. Siempre con el auspicio de Centro Dental Muelita Feliz y Corporación Muelita Feliz. Canogas, tu mejor aliado para tu negocio o para complacer a tu familia con las deliciosas comidas, gracias al poder de la llama de Canogas. Haz tu pedido de tu gas preferido de 5 kilos, 10 kilos y 45 kilos. Solo llama al número 961-690-281 o al 929-807-771 y te entregamos hasta tu casa en todo Marcará y alrededores. Ahora llegamos hasta Paltay, Copa Grande, Santa Rosa y Carhuaz. Llama ya, todos los días de la semana, somos Canogas. Seguridad, rapidez y confianza. Policlínico Dr. Javier Cantú brinda servicios en consultorio médica. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y atención integral a la mujer. Laboratorio, colesterol, triglicéridos, examen de orina y parasitológico, descarte de embarazo, diabetes, cáncer y gastritis por HP, descarte de enfermedades de tiroides, riñón y próstata, homograma, calcio, papanicolaou, hepatitis, cultivo y otros, cirugía menor, extracción de uñas, sutura y curación de herida, extracción de tumores de piel, lavado de oídos y nebulización, odontología, servicio de farmacia con medicamentos de calidad. Doctor Javier Pedro Cantu Maliki, médico cirujano, especialidad en medicina familiar y comunitaria. Policlínico Doctor Javier Cantu está ubicado en Girón, Brasil, 401, en la provincia de Carhuaz. Informes al celular 972-86-9706. Repetimos, 972-86-9706. Policlínico Dr. Javier Cantu espera su visita.